Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De no haber sido artistas sino futbolistas, los receptores del Oscar, el más destacado habría sido para el portero chileno Roberto Rojas, el Cóndor, quien el 3 de septiembre de 1989 se hirió a sí mismo la cara, fingió haber sido alcanzado por una bengala en Maracaná y buscando un castigo para Brasil, que ganaba el partido por la mínima diferencia, se ganó la expulsión de por vida y que su selección fuera suspendida en los Mundiales de 90 y 94. El segundo lugar entre los futbolistas actores lo ocupa Dieguito, venerado personaje de la iglesia maradoniana, por el gol de la mano de Dios anotado contra Inglaterra en el Estadio Azteca, Campeonato del Mundo 1986. En tercer lugar, aparece Cristiano Ronaldo por su brillante imitación de una almeja en su concha bañada con chorros de limón en el partido que Portugal sostuvo contra la selección inglesa en 2006. Esta es la clasificación del Times de Londres respecto a los mejores futbolistas actores de la historia, pero cada quien tiene la suya. Hace muchos años lanzaba por los Diablos Rojos en el Parque Delta un pitcher cuyo apodo, Balazos McDaniels, nos da una idea de su velocidad a lanzar. El partido se había prolongado y oscurecía en el parque que aún no tenía alumbrado. Como player estaba el cubano Amado Maestri y el bateador tenía 2 strikes y 3 bolas. Entonces, McDaniels pidió tiempo, llamó a su catcher, conversó brevemente con él. Luego ambos volvieron a sus respectivas posiciones. Enseguida el veloz pitcher levantó la pierna, se balanceó, concluyó su movimiento y fingió que lanzaba la pelota sin desprenderse realmente de ella, al tiempo que el catcher golpeaba a su mascota. ¡Strike three!, cantó el umpire. El bateador volteó furioso para encararse con Maestri, pero este lo contuvo. Mira, viejo, ni tú ni yo la vimos, así que no me vengas con boberías. En el béisbol es una hazaña robar las señales del equipo contrario, pero no en el fútbol americano. Bill Belichick, el coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo que ganó 3 Super Bowls entre el 2000 y el 2005, confesó que desde aquel año ordenaba grabar en video las señales defensivas de los equipos rivales hasta que los Jets de Nueva York lo descubrieron en la temporada 2007-2008. Tuvo que pagar una multa de $500,000 y entregar su valioso material. Dijo que creyó que lo que hacía era legal e hizo un gesto que merecería un Oscar. El México nos sorprendió un poco enterarnos de que Roberto Madrazo había cortado camino para completar el maratón de Nueva York. Pero en ese ramo el Oscar a la mejor actuación tendría que haber sido para la corredora cubano-americana Rosy Ruiz, quien en 1980 ganó el maratón de Boston con un tiempo 25 minutos inferior al que había empleado 6 meses antes para cubrir el maratón de Nueva York. Poco después, se supo que en Nueva York, Rosy había hecho el recorrido el metro y que el maratón de Boston solo se agregó en la última milla. Su gesto, entre dramático y triunfal al cruzar la meta, no evitó que también la pusieran fuera de por vida. Hoy puede ser un gran día y mañana también.